yo buscaba encontrar, pero perdí. Yo buscaba quedar, pero seguí. Me estabas mirando cuando te vi. Creo que fue así. Yo buscaba unos labios que inspiraran una canción. Aquí estoy, esto me dejó.